hasta América Latina, precisamente. Vamos inmediatamente a ver qué nos dice el principal diario de los argentinos. Estamos hablando del diario El Clarín. La actualidad de América Latina. El Clarín destaca en su portada: abren en ciudad en shoppings y secundarios. El viernes, cines, teatros e iglesias. En provincia vuelven las clases presenciales este miércoles. Estamos hablando de la desescalada debido a la pandemia. Más titulares: Copa América por la revancha. La última vez que Argentina ganó el torneo fue en el año 1993. Hoy debuta ante Chile. Por la falta de ajuste en las cuotas, las prepagan van a la justicia. Duro revés de Piñera en 12 gobernaciones. En 8 ganó la centroizquierda. Titulares del periódico más importante de Argentina, El Clarín. De Argentina nos vamos a Chile con el diario El Mercurio, para ser específicos, en el cual en su fotografía de portada nos encontramos acerca del triunfo de Claudio Rego, marcando una victoria de unidad constituyente en la primera elección de los gobernadores regionales de Chile. Entre otro de los titulares, el gobierno emitirá una nueva deuda por 13 mil millones de dólares para financiar las ayudas sociales que se establecen en la nueva constitución, mientras que en internacionales, en deportes, Djokovic conquista el Roland Garros y se acerca a la disputa por ser el mejor de todos los tiempos. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. El plan para sacar de Buenaventura, el puerto de Buenaventura, 760 mil toneladas de carga. Volver a la normalidad llevará 4 meses. Preocupan multas de navieras y costos de fletes terrestres. Más titulares. Hoy habrá reunión clave del Comité del Paro para definir nuevas tácticas. El país está en incertidumbre mientras los representantes de los sectores definen sus estrategias. Más titulares. Buen arranque, dice en la fotografía de portada el diario El Tiempo, referencia a la selección Colombia, que se estrenó en la Copa América con victoria ante su similar de Ecuador. Por su parte, el diario El Comercio de Perú, la fotografía de portada va para las elecciones, ya que se encuentra escrutado después de una semana el 99% de las actas, en la que se establece una superioridad por parte de Pedro Castillo con el 50.14% de los votos sobre el 49.87% de Keiko Fujimori. Entre otros de los titulares, se reportan 151 decesos y 2.566 nuevos contagios en Lima en las últimas 24 horas, mientras que la inversión del gobierno peruano supera el 47% los niveles de la prepandemia de mayo del 2019. Continuamos con este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta la prensa de Bolivia, donde hoy el diario El Correo destaca en su portada: Sucre vuelve a encapsularse para frenar el alto índice de contagio. Por su parte, la prensa en Nicaragua, el diario de los nicaragüenses, la fotografía portada es que la policía captura a los opositores Dora María Telés, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, desafiando así a la comunidad internacional que habían exigido la liberación de los precandidatos que habían sido detenidos, entre ellos Cristiana Chamorro. Entre otros de los titulares, la migración irregular de nicaragüenses a Estados Unidos aumentó un 670% desde enero del 2021. En Ecuador, el diario El Comercio destaca en su portada: 14 años de debate para focalizar subsidios, gobierno y transportistas en diálogo. Más titulares. Histórico Richard Carapaz es el campeón del Tour de Suiza. Lo trae en su portada. Son los titulares del diario El Comercio de Ecuador. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela, en la fotografía de portada, titula que un nuevo apagón nacional oscurece a Venezuela en la noche del pasado domingo. Hasta el momento se desconoce por parte de un comunicado del gobierno a qué se debe la falla eléctrica que registra en varios estados de Venezuela un apagón a nivel nacional. Entre otro de los titulares, nos encontramos con que la centroizquierda gobernará de ahora en adelante en Santiago de Chile con el resultado de las nuevas elecciones, mientras que, entre otro de los titulares, Yulimar Rojas bate el récord de Venezuela de longitud. La venezolana doble campeona del mundo en triple salto estableció un nuevo récord nacional con una nueva distancia que la prepara para su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, mientras que en deportes, Brasil abrió la Copa América 2021 con una victoria sobre Venezuela 3-0. El diario El Deber de Bolivia también tiene bastante deportivo este lunes. Destaca el arranque de la Copa América con los triunfos de Brasil y de Colombia y la baja en la selección boliviana para su debut de Marcelo Martins. Sin duda alguna, la gran figura de la selección boliviana. Bueno, más adelante en Tiempo de Deporte, lógicamente daremos cuenta de todo lo que tiene que ver con el apartado deportivo. Ahora nos centramos en otros titulares que trae hoy el diario El Deber. Fiscalía prepara convocatoria de al menos 25 personas luego de la declaración de Áñez, la expresidenta del país. Llegaron 150.000 vacunas AstraZeneca que serán usadas como segundas dosis en Bolivia. El diario Libre de República Dominicana cierra con República Dominicana con casi 2 millones de vacunados con sus dos dosis contra la COVID-19, es lo que cerró el mes de mayo, mientras se presenta que en junio esperan doblar esta cifra. Mientras que, entre otros titulares, apresan 10 por fraude de sorteos de lotería. En las próximas horas se conocerá la coerción entre las agencias que causaron uno de los que pudo haber sido uno de los peores fraudes en la historia de la Lotería de República Dominicana, mientras que las remesas crecen un 46.2% en cuanto a cómo se encontraba la moneda a principios de año. El diario El Universal de México titula hoy: en el limbo, vacunación de jornaleros migrantes. De clase media, 4 de cada 10 hogares en México. De esta forma finalizamos entonces el repaso de los titulares de los principales periódicos. Tenemos tiempo también para dar cuenta de cómo titula hoy la prensa deportiva aquí en España. El diario Marca titula: os lo tenéis que creer. Referencia a la selección española de fútbol que debuta hoy. El mensaje de Luis Enrique cala antes del debut. El técnico asume el liderazgo en la selección sin indiscutibles. Bueno, pues suerte para la selección española de fútbol. Más adelante, todos los detalles. Por su parte, el portal de AS titula: Sergio Ramos se encuentra en la casilla de salida. De acuerdo con el titular, las negociaciones entre el defensa español y el Real Madrid se encuentran abiertas para poder hacerle una última oferta en una nueva reunión el día de hoy lunes, antes de decidir por fin el futuro del defensa. El diario Mundo Deportivo titula: Barça 10. El balonmano blaugrana conquistó la décima Champions con una exhibición en la final. Debo decir que el Mundo Deportivo es un periódico que sobre todo sigue al Barcelona. Que muy poco tienen en cuenta, por ejemplo, la selección española de fútbol. Cuando hablan de la selección española, se refieren únicamente al jugador que es del Barça. Por su parte, el portal de Superdeporte, también aquí un diario portal local, que efectivamente, como estás diciendo, lo del Barcelona, este se centra un poco más siempre en la comunidad valenciana, entre el Valencia y el Levante. Pero el día de hoy el titular principal lo tiene el médico de Eriksen en el Tottenham, que asegura que el jugador no padecía patologías previas y establece que teme por su futuro profesional luego de que se estableciera que sufrió un paro cardíaco en el partido de Dinamarca frente a Finlandia el pasado sábado. Titulares de los principales periódicos, la pausa, ya regresamos. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales y el tema de conversación. Ya volvemos. Latinos FM. FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye,

hacer? Si quieres me rindo. Escuchamos al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Es noticia porque honrará a la patria en su concierto, además de cantar sus grandes éxitos a su patria Puerto Rico, lógicamente. El productor Rafo Muñiz asegura que el evento, que marcará el reinicio de actividades en el Coliseo de Puerto Rico, se está vendiendo mejor que cualquier otro mismo cantante. A la vuelta a los escenarios de los artistas, y ahí se prepara el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Le cantará su natal Puerto Rico el día de la independencia. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un lugar donde vamos a encontrar gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones. Patacón Tostado. Más información en la web patacontostado.com. Toda la carta y también toda la información acerca del servicio. Pero debo decirles que ya tiene completamente habilitada la terraza, igualmente el comedor. Bueno, la gente está disfrutando todos los sabores de Patacón Tostado. Referencia de la gastronomía colombiana, latinoamericana en Valencia. Esta es una de las canciones más populares de Gilberto Santa Rosa, Perdóname. Para mí la vida es nada, siento que el mundo se acaba, poco a poquito, regresa pronto que te necesito, me estoy muriendo sin verte. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Todos los éxitos del momento. Tú dale lento, tú dale lento. Con la mano arriba, grita. Los sonidos más urbanos en Latinos FM. Avanzamos en el tema de conversación en el Café Mañanero. Damos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Bueno, hoy se destaca no solamente en España, sino a nivel internacional, una estremecedora carta de la madre de las niñas asesinadas por su padre en Tenerife. El título: ahora son dos ángeles. Beatriz Zimmermann agradeció el apoyo a todas las personas que se preocuparon por las pequeñas Anna y Olivia y pidió que su muerte no sea en vano. Y ese no sea en vano es un mensaje dirigido completamente al gobierno. En estos casos, cuando hay maltrato de por medio, deben actuar de una forma mucho más oportuna. Vamos ya con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios, tanto en Twitter como en Instagram, nos encontramos en este momento el nombre de Zinedine Zidane, luego de que se haga viral un video en el que le responde a un reportero de Gol, en el que le establece que si va a seguir haciendo la misma tontería de preguntas durante toda su vida. Este enojo vino luego de que el reportero le dijera al exentrenador del Real Madrid acerca de que si había terminado mal su relación con el club luego de la carta abierta que publicó luego de haber dejado de ser el director técnico del mismo. Esto sucedió cuando el periodista imperió a Zidane junto a su familia en el momento en el que se dirigía a Vallecas para presenciar el partido en el que su hijo Luca iba a estar bajo la portería jugándose el partido del ascenso a Primera División. Entre otros de los nombres, a esta hora nos encontramos con las tendencias: el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Inicio de Semana, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Día Mundial del Donante de Sangre. Recordamos que el día de hoy, 14 de junio, se está conmemorando el Día Mundial de los Donantes de Sangre y se están realizando diversas campañas a nivel nacional. Entre otro de los nombres en la política, Susana Díaz está siendo comentado luego de que Juan Espadas superase a Susana Díaz en las primarias del PSOE en Andalucía, con ya 2/3 de los votos escrutados, anunciando que no hará falta ir a una segunda vuelta, mientras que Plus Ultra sigue siendo comentado luego de que los usuarios exijan que el juicio contra la aerolínea, en el momento en el que se establezca acerca de las ayudas que recibió a principios de año, se haga lo más pronto posible antes de terminar el verano. Las tendencias en las redes sociales. Mirando por aquí la prensa local, el diario Las Provincias hoy titula Un verano de incertidumbres en la comunidad valenciana. El sector aguarda el maná de la temporada alta, aún con la mitad de turistas que en 2019 y 6 de cada 10 hoteles por abrir. Bueno, de esta forma damos cuenta de la reapertura del turismo en la comunidad valenciana y del comercio en general. Ya prácticamente, Carlos, todo está de vuelta, ¿no? Cuando uno sale, el comercio está totalmente abierto. Podemos decir que estamos viviendo esa nueva normalidad de la que tanto hablaba. Sí. Hoy no les he hablado de la pandemia como tal, por primera vez, luego de más de un año. Han bajado las noticias. Sí. Lógicamente, sí, bueno, cuando hacía el monólogo de actualidad, por allá lo que está pasando en Colombia, desafortunadamente, en América Latina, sigue todavía el pico alto y me llama poderosamente la atención, por ejemplo, que en Chile ha vuelto al confinamiento otra vez, a pesar de tener una campaña de vacunación bastante avanzada. Y ese es el otro tema que tengo justamente para complementar el tema de conversación, las campañas de vacunación, cómo marchan. Hay un ranking muy particular que tiene el portal Infobae. Para esto siempre quiero dar el crédito a quienes llevan estas estadísticas, aunque debo decir que no están del todo actualizadas, pero nos sirven de referencia de cómo marchan las cosas en América Latina. Bueno, por ejemplo, Argentina tiene un porcentaje de vacunados con una dosis del 27% y el porcentaje de vacunación completa es del 6,97%. 6,97%. En el caso de Bolivia, el 12,77% con una sola dosis y el 3,85% de dos dosis, es decir, la dosis completa. Porque sobre todo, Carlos, tengo entendido que en América Latina todavía no se ha empezado a vacunar con la Janssen, ¿no? En estos momentos no, debido a que... Tengo entendido que a partir de este mes de junio, a finales del mes de junio, Colombia, que fue uno de los países que apostó por Janssen... Debería empezar a recibir las dosis, efectivamente. Ya que es una de monodosis, ¿no? Exactamente. Bueno, continuando, por ejemplo, Brasil ha alcanzado un 24,67% de una sola dosis, 11,4% con la dosis completa. Canadá ya tiene un 63% con una dosis y un 9,85% con las dos. Me llama la atención Canadá, ¿no? Acaparó todas las vacunas desde el principio. Empezó en diciembre a vacunar a Canadá. Uno de los primeros países, junto con lo que se podría decir es entre Estados Unidos e Israel, debería ya tener una de las cantidades más altas en el índice de la vacunación a nivel mundial. Ya, me llama la atención. Chile, 59,72% de su población con una dosis y 45,96% con dos dosis, es decir, la dosis completa. Uno de los países más avanzados en este tema. Sin duda alguna. Estamos contándoles cómo avanza la campaña de vacunación en América Latina. Colombia tiene 16,93% de vacunados con una dosis y 7,6% con una dosis. Pero estoy viendo que aquí dice que Colombia ha suministrado un total de 8,612,065 vacunas, y le digo que no está actualizado porque Colombia ya está en los 12 millones de vacunados. Y en ese momento también cabe recordar de que todo esto es buscando lo que se conoce como efecto invernadero, y de que una de las declaraciones que dio el G7 en la cumbre que tuvieron el pasado fin de semana es que esperan para el año 2022 donar entre los 7 países que tienen mayor industrialización a nivel mundial un total de 100 millones de vacunas a los países que para principios del próximo año hayan demostrado que necesitan esa ayuda para poder lograr este efecto en el que se trate de proteger a la población de una forma que no sea ya la pandemia uno de los requisitos en los que afecte la vida diaria. Se espera que el coronavirus ya para finales del año próximo sea lo mismo que es una gripe, en el sentido de que todos tendremos que vacunarnos eventualmente una vez al año, pero se mantenga como una enfermedad ya controlada. Bueno, así están las cosas en lo que tiene que ver con América Latina. No voy a terminar porque la lista completa, porque definitivamente el tiempo es corto, pero más o menos así marchan las cosas. Preocupante, desde luego, la situación en aquellos países donde aún encontramos picos altos, y en Uruguay, Paraguay, Argentina, impresionante la situación de Argentina. Estamos hablando de picos muy altos todavía. Es decir, que nos queda pandemia para rato, desafortunadamente. Pero ahí está la campaña de vacunación avanzando. Es la alternativa, sin duda alguna. Nos preparamos ahora para el personaje del día. Otro de los apartados interesantes del Café Mañanero. El Café Mañanero a nombre de Don Arepo. Recordemos, un restaurante y panadería en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Vamos a encontrar toda la gastronomía colombiana, empezando por panadería. Además, platos típicos, una gran variedad de arepas y menú diario. Don Arepo. Llega entonces el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, sin duda alguna, tiene que ser nada más y nada menos que Naftali Bennett, quien fue elegido como el primer ministro de Israel en el Parlamento. El ultranacionalista religioso confirmó así el desplazamiento oficial de Benjamín Netanyahu luego de 12 años ininterrumpidos en el poder. En su discurso, instantes antes de la votación, hizo un llamado a la reconciliación nacional, estableciendo, cito, «Es el momento de pasar el liderazgo de la nación y del Estado a una nueva generación», indicó Bennett, en el tiempo en el que agradecía a Benjamín Netanyahu sus 12 años de servicio para Israel, a pesar de las discrepancias que han existido entre ellos. Bennett encabeza un gobierno de unidad nacional que reúne un total de 8 partidos políticos diferentes, desde ultranacionalistas religiosos hasta izquierdistas pacifistas, pasando por los centristas laicos e incluso, por primera vez, un partido árabe en el Parlamento israelí. Gracias, Carlos. El turno ahora es para Rance Labate, que nos trae noticias del mundo del espectáculo en lo que se denomina el entretenimiento en el Café Mañanero. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz lunes. La farándula está on fire, señores, porque Vin Diesel dejó una huella como el patriarca de los corredores callejeros en la franquicia Rápido y Furioso, conocida aquí en España como A Todo Gas. Pero la historia protagonizada por su personaje de larga data, por cierto, pronto llegará a su fin, sí, lamentablemente. Jorge, atento, te cuento. Vin Diesel dijo en una entrevista el pasado jueves que la saga Fast and Furious, como se le conoce originalmente, concluirá después de 2 películas más, después de la próxima 9ª entrega F9, que por cierto se estrena en los cines el próximo 25 de junio. Vin Diesel dijo que Universal Pictures quiere cerrar la saga en 2 partes y agregó que las 2 últimas películas podrían lanzarse en 2023 y luego en 2024. La cantante urbana dominicana Nati Natasha compartió este pasado domingo las primeras imágenes junto a su primogénita Vida Isabel. La cantante escribió en el pie de las fotografías: «Les prometí que la primera foto de nuestra hija la compartiría con ustedes y hoy les comparto la primera junto a papá y mamá». Así escribió la artista al pie de las 3 fotografías que colgó en sus redes sociales. Sonriente y orgullosa, así posó Nati Natasha con su bebita, que nació el pasado 22 de mayo. En la sesión fotográfica también estuvo su prometido, el productor Rafi Pina, posando los dos como padres felices con vida Isabel. La nena pesó al nacer 6 libras y 8 onzas y llegó al mundo por parto natural, conforme a los datos suministrados por su propia madre, la cantante urbana Nati Natasha. La actriz Angelina Jolie llegó a New York el pasado 7 de junio con sus 7 hijos, pero eso no es todo. Fue captada en fotos entrando al apartamento de su ex marido. Se trata del actor Jonathan Johnny Lee Miller en el popular sector de Dumbo en el condado de Brooklyn, llevando consigo una costosa botella de vino. Jolie, que usaba una gabardina larga crema, un bolso Louis Vuitton y sandalias del mismo color y en la mano la botella de vino Peter Michel, llegó sola, sin siquiera un guardaespalda. Jorge, eso está muy raro para una artista, una celebridad de la talla de Angelina Jolie. ¿Qué fue a hacer ella al apartamento de su ex marido? ¿Quién vivirá? Verá. Y solo lo sabrán ellos. Lo que sí yo sé es recomendarles el verdadero estilo que se encuentra en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot, Godella. Hablo del Chamo Barber Shop, ubicado a pocos pasos de la parada de metro de la línea 1 amarilla Burjasot, Godella. Allí encontrarán el Chamo Andrés y su equipo de profesionales, barberos de alta calidad. Sí, señor, cortes de pelos a la moda. Un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Solo el Chamo Barber Shop te lo puede ofrecer, repito, en la avenida de María Ross, número 2 en Burjasot, Godella. También en las redes sociales como arroba el Chamo Barber Shop. Y si yo voy al Chamo, las chicas van a Mathieu, Centro de Belleza Integral, con sus 3 sucursales, Benicalap, Valencia. Y aquí, cerquita de nuestros estudios, en Torre Fiel, calle Pedro Cabanes, número 5. Recuerden que allí les espera Vicky con un amplio catálogo de servicios en cuanto a estética, pestañas, manicura, pedicura, masajes, limpieza facial, dermabrasión y sobre todo cuidado del cabello ahora que se acerca la época del calor y la humedad aumenta cada día. Necesitamos ponernos guapos, pero sobre todo cuidarnos, porque el Salón Mathieu sí que sabe del verdadero cuidado estético, porque ellos son el único centro que te ofrece un servicio completamente personalizado. Búsquenlo en las redes sociales como arroba Mathieu Oficial Valencia. Recuerden, Mathieu con H intercalada después de la T, ¿ok? Salón Mathieu. El entretenimiento continúa en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba El Café con Jorge Rivera. Nota, les invito esta tarde a sintonizar Latinos FM porque regresa en una edición especial con motivo del verano, Talent Show, con un servidor que les habla y un equipo de profesionales, Carlo Angulo, Mimi Bejarano, Jelfrani Riera, se unirán esta tarde para seguir con lo mejor de los nuevos talentos de la comunidad valenciana y no solo. Esta tarde la cita es con Talent Show a las 3 de la tarde aquí en Latinos 107.9 FM. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. Terminó la espera. Este 19 de junio regresa a la discoteca más grande. Con la rumba más elegante. Vuelve Mayimbe Discoteca. Discoteca. 19 de junio, lo que tu cuerpo necesita. Mayimbe Discoteca. Prepárate. San Vicente Martí 200. Info y reservas. 633-222-198. Mayimbe Discoteca. Si yo no lloras, mami. Anti

Aquí está la información deportiva en el Café Mañanero. Latino Deportes, a nombre de Brasas y Calderos Restaurante. Recuerden, en la avenida Lafauir número 7, es un restaurante con sabores mediterráneos, empezando por los arroces. Pero además vamos a disfrutar también de carnes a la brasa. Brasas y Calderos dispone también de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Bueno, todas las celebraciones allí en Brasas y Calderos. Está cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio de El Levante. Es un ambiente también deportivo, un sector muy de ambiente deportivo. Brasas y Calderos. Y es justamente patrocinador de este segmento, Latino Deportes. Entramos en materia. La actualidad trae en portada la Eurocopa. Debuta la selección española de fútbol. Por fin se pudo vacunar. Ya está en Sevilla, donde en el estadio La Cartuja, en su respectivo grupo, la selección española debuta en esta Eurocopa, que se está jugando en unas circunstancias bastante particulares, ¿no? Hablamos evidentemente de la pandemia. Recordemos que ya este torneo se tuvo que aplazar debido a la pandemia, ¿no? El caso es que ya ha arrancado la fase de grupos, hoy turno efectivamente para la selección española, ya vamos a estar ofreciéndoles detalles, pero también en la edición de hoy vamos a estar hablando acerca de la Copa América de fútbol, que también arrancó, y arrancó con triunfo de Brasil, anfitrión. Hoy continúa la programación. Por otra parte, en ciclismo, ya tenemos todos los detalles del triunfo de Richard Carapaz. Bueno, gran actuación latinoamericana, porque Rigoberto Urán se hizo con el segundo puesto la Vuelta a Suiza en el calendario, luego del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. La Vuelta a Suiza está considerada como la tercera vuelta más importante. Lo que pasa es que es apenas de una semana. Yo, de todas formas, no me atrevería a colocarla en ese nivel. No hace parte de las grandes, es de una semana. Bien. Debuta la selección española de fútbol hoy. Recordemos que está en un grupo donde también aparecen Suecia, Eslovaquia y Polonia. Hoy juega precisamente ante Polonia. El compromiso será a las 6 de la tarde. Perdón, ante Suecia. Polonia se enfrenta a Eslovaquia a primera hora, a las 6 de la tarde. El partido de la selección española será a las 9 de la noche, para ser preciso, corrijo. Adolfo Jiménez del Río, entramos inmediatamente entonces en detalles. Vamos con la programación de la Eurocopa. Y este fin de semana comenzó la Eurocopa con los siguientes resultados: Turquía 0, Italia 3, Gales 1, Suiza 1, Dinamarca 0, Finlandia 1, Bélgica 3, Rusia 0, Inglaterra 1, Croacia 0, Austria 3, Macedonia del Norte 1, Países Bajos 3, Ucrania 2. El partidazo de la jornada. Impresionante lo que dieron estos jugadores en el día de ayer, con un señor golazo de Ucrania que será quizá, si no hacen otro así de grande, el gol por ahora de la Eurocopa. Y para hoy tenemos a las 3 de la tarde Escocia, que se enfrenta a República Checa, Polonia a las 6 de la tarde a Eslovaquia, y a las 9 de la noche tenemos en acción a la selección española dirigida por Luis Enrique, que se enfrenta a Suecia. Un señor partidazo se espera ver, donde dos grandes selecciones lo darán absolutamente todo. Bueno, aprovechen muchas emociones el debut de la selección española de fútbol. De nuevo, las esperanzas puestas en este grupo que lidera Luis Enrique. Y el tema de liderar nos lo tomamos muy en serio, porque si había alguna duda sobre este particular, creo que con lo que dijo el entrenador, creo que está bastante claro. Él es el líder. Él de alguna manera asume toda la responsabilidad de la selección española, el entrenador Luis Enrique. Vamos a escucharlo a propósito en declaraciones que entregaba previo a este encuentro de hoy. Repito, debut de la selección española en la Eurocopa. Otra de las particularidades de este torneo es que por primera vez se celebra en varios países. Recordemos que se iba a celebrar solamente en Polonia, pero debido a estas circunstancias tan particulares, bueno, se está celebrando en varios escenarios deportivos, eso sí, muy reconocidos en Europa. Escuchemos a Luis Enrique, entrenador de la selección española de fútbol. Atacando, ¿de qué manera actuamos? Defendiendo. Si un entrenador no es líder, mala señal. Si un entrenador no es líder, mala señal. Bueno, Luis Enrique, con su genio, con su carácter, bueno, que despierta más de una pasión. Vamos a ver si alcanzamos a escuchar también, aparte de los jugadores que hacen parte de esta selección que va a buscar la tercera copa, tercera Eurocopa para España. Tengo entendido que algunos jugadores ayer también, bueno, pues, se mojaban a propósito del duelo de hoy. Bueno, no tenemos allí el sonido de las declaraciones de los jugadores. En cualquier caso, pasamos inmediatamente al otro lado del Atlántico, donde se está jugando la Copa América de Fútbol. Copa América de Fútbol. Y debutó Brasil. Esta Brasil está fuerte. Gran momento. Bueno, se presentaba ante Venezuela, una Venezuela que venía un poco diezmada por los casos de COVID. Este es otro asunto que también llama la atención, cómo la pandemia está impactando en las nóminas. Brasil, que está bien. Venezuela, que no anda bien. Y si aparte de eso, con achaques de COVID, pues la verdad es que no tuvo inconvenientes Brasil en imponerse en lo que fue el arranque de la Copa América. Partido inaugural. Adolfo Jiménez del Río. Arrancó anoche la Copa América con dos señores partidazos. Uno, Brasil-Venezuela, en el cual a media máquina Brasil goleó a Venezuela 3-0 y da un gran paso en el comienzo de esta Copa América. Y Colombia, con un señor partidazo por parte de su jugador Cardona, quien convirtió el gol de la victoria y venció a Ecuador 1-0. Y para hoy, a las 11 de la noche, tendremos hoy Argentina-Chile y Paraguay-Bolivia, que se enfrenta a las 2 de la madrugada, continuando con la jornada de esta Copa América. Una Copa América que también que se juega en unas circunstancias bastante particulares, ¿no? Ha venido dando tumbos, finalmente recayó en Brasil y allí se está desarrollando. ¿Por qué no se aplazó la Copa América? ¿Por qué se tuvo que realizar en estas circunstancias? Hombre, la Conmebol ya había adquirido compromisos con unas firmas patrocinadoras y había que cumplir. Si no podía ser en Sudamérica, se buscaba algún lugar, así fuera en la luna, pero había que jugar la Copa América. En todo caso, se está desarrollando en unas condiciones dentro de lo que cabe, normales. Debo decir que en la delegación colombiana también se presentaron algunos casos de COVID-19 y esperemos que no se presenten más casos de esta característica, porque esto lógicamente merman el espectáculo, afectan el espectáculo. A ver si tenemos por aquí las declaraciones también de las reacciones luego de este debut de Colombia en la Copa América. Una gran distinción y un orgullo muy grande estar participando de esta Copa América, aunque es una Copa América, como todos sabemos, atípica por todo lo que hemos vivido, ¿no? Del tema de pandemia, de estos 16 meses de dificultades para todos, pero que el fútbol considero que ha hecho un gran aporte socialmente y que, bueno, Brasil ahora ha hecho un gran esfuerzo para salvar este evento y ojalá que al final se pueda celebrar bien. Hombre, palabras de Reinaldo Rueda sobre esta Copa América. Más allá de lo meramente deportivo, Colombia se impuso con gol de Cardona, como ya lo dijo Adolfo Jiménez del Río, a Ecuador. Partido, el gol primero fue anulado por posible fuera de juego, pero finalmente en la revisión del VAR se comprobó que Cardona estaba habilitado, ¿no? 1-0 ganó Colombia, y atención porque tras el regreso de Reinaldo Rueda a la selección cafetera, ya lleva 2 triunfos y un empate ante Argentina, luego de ir perdiendo 0-2. Entonces está bien la selección Colombia con el Reinaldo, con Rueda. Debo decir que Rueda presentó un equipo bastante alterno. Sin embargo, jugó ante un equipo serio como Ecuador, que en la última presentación le había metido 6. Imagínense cómo cambian las cosas sin James Rodríguez, sin Radamel Falcao y sin otros jugadores importantes de la selección Colombia. Y esta selección bastante, bastante mixta. De los que juegan en Europa, podríamos mencionar a Juan Guillermo Cuadrado. El resto de jugadores, todos en su mayoría, quiero decir, que militan en el fútbol latinoamericano y también del torneo local. Anda bien, no podemos decir otra cosa. No es casualidad. 3 partidos, 2 victorias y 1 empate. Estamos hablando de un buen rendimiento, incluyendo lógicamente los partidos de clasificación para el Mundial. Todo esto a veces nos lleva a pensar que cuando tenemos una estrella en el equipo, de cierta manera está condicionado. Eso ocurre en el caso de la Selección Colombia. La pregunta que nos hacemos si ocurre también en el caso de Argentina, ¿no?, con Leo Messi. Tengo entendido que Leo Messi le aporta muchísimo más, mucho más significativo que de pronto James Rodríguez en la Selección Colombia. Y parece que está rota la relación entre James Rodríguez y Reinaldo Rueda. Lo cual, pues, viene ahí. Y con estos resultados, podría tenerla difícil James Rodríguez de cara a los próximos encuentros. Hoy continúa la Copa América, como ya lo estábamos anotando, juega Argentina. No sé, Carlos Angulo, si ya tenemos por ahí la nómina de la selección argentina, cómo va a saltar al terreno ante una selección chilena que no encuentra el rumbo, pero que en todo caso lo empató Argentina en las eliminatorias, ¿no? No encuentra el rumbo. ¿Cómo viene la selección argentina hoy? ¿Cuál es la nómina? Porque estos sí que juegan todos prácticamente acá en Europa. La decisión de Scaloni para revertir ese empate que se llevó a cabo en las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Qatar, el 1-1 frente a Chile, recordemos que a Argentina le costó, el único gol fue por parte de Leo Messi en un penal frente al gol de Alexis Sánchez, que no contará con Chile, Chile no contará con su presencia en el partido de hoy, pero sin embargo, la estrategia de Scaloni es sacar un esquema de 5-3-2. Al frente estarán Lionel Messi junto a Lautaro Martínez, seguido por Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso, Rodrigo de Paul, Nicolás González, Nicolás Trafialco, Nicolás Otamendi, al igual que Lucas Martínez Cuarta, Gonzalo Montiel y por supuesto Emiliano Martínez, será la alineación que tendrá hoy el 11 argentino para tratar de hacerle frente y darle la vuelta al equipo chileno, quien llega hoy sin su estrella maravilla, pero que sin duda alguna tratará de repetir o de mejorar ese resultado que tuvieron a cabo en el empate de las eliminatorias. Y vamos a buscar por ahí si tenemos la nómina también de la selección chilena de fútbol. Bueno, el técnico Scaloni está recibiendo algunas críticas en Argentina. No está del todo cómodo el público con el trabajo que viene haciendo Scaloni. Luego de ese empate, después de ir ganando 0-2 ante Colombia en las eliminatorias suramericanas. Yo pienso que de todas formas se le presenta este torneo como una oportunidad para reivindicarse. oportunidad para reivindicarse. Y a ver si encontramos por aquí también las declaraciones de Scaloni en la prensa. La prensa en general, no solamente la prensa argentina, sino la prensa en general, ¿ya? El diario Olé, que es la máxima referencia de la prensa deportiva en Argentina. Lo digo con todo el respeto también a los demás, ¿no? Destaca hoy el mensaje del Kun en referencia a Leo Messi, ¿no? Mensaje también del Kun Agüero, que recordemos respondía preguntas en la conferencia de prensa que brindó este domingo. El ex delantero del Manchester City, nuevo delantero del Barcelona, volvió a aparecer en Instagram y, bueno, pues deseándole a todos sus compañeros, como no puede ser de otra manera, éxitos. Saludos a todos, cracks, menos... A ver. Se me cerraba por aquí el... menos a los bobinas que insultan, escribió Kun, acompañando la frase un emoji. El mensaje del Kun Agüero, entonces. ¿A quién habrá ido dirigido entonces ese mensaje de Agüero? La cuestión es que el comentario del Kun llamó la atención justo en medio de la conferencia de Messi, el delantero que se sumó casi sobre la hora del comienzo de la fecha de eliminatorias. Bueno, peleará un lugar por su titular en la selección de la Copa América Brasil. Bueno, ahí lo tenemos una vez más. A ver si tenemos por aquí en la conferencia de prensa de Leo Messi. Antes, Carlos Angulo, tiene la nómina de... La nómina de Chile, dirigida por Martín Lasarte, se encuentra liderada por, no tendrá a Alexis Sánchez, pero sí al Kim Vidal. Arturo Vidal hará frente junto a Eduardo Vargas, Jean Meneses, en la portería Claudio Bravo y en la defensa Mauricio Isla, Gary Medel, seguido por Francisco Sierra Alta, Eugenio Mena y Eric Pulgar, junto con Charles Aránguiz, serán con César Pinares los 11 elegidos por Lasarte para hacerle frente a esta selección argentina y tratar de ganarle al albiceleste en un torneo que, como bien se sabe, es el torneo predilecto de la selección chilena. Escuchemos a Leo Messi. Para seguir creciendo y para hacerlo más fuerte todavía. El colega Diego Monroy de ESPN te pregunta, respecto a otros años, Argentina parece haber dejado de ser un equipo... que dependa de vos. ¿A qué se debe ese cambio, crees? No, creo que en ningún momento la selección dependió de mí. Siempre intentamos de hacer un grupo fuerte, de buscar un equipo competitivo. Siempre dijimos y sabemos que si no somos un equipo fuerte es difícil ganar los partidos y muchas veces conseguir los objetivos. Y nada, creo, como dije recién, de a poquito... nos fuimos haciendo fuertes como equipo, ya venimos trabajando desde hace tiempo con muchos de los mismos jugadores, con la misma idea, ya pasamos una Copa América, ya tenemos muchos, ya tienen la experiencia de haber jugado una y como dije recién, creo que seguimos en formación, pero por buen camino y intentaremos siempre conseguir el objetivo como siempre. Diario Le, a través de Hernán Claus, pregunta, esta va a ser tu sexta Copa América, vas a igualar un récord vigente del 25, ¿qué significa para vos? Especial, siempre son especiales todo lo que me toca jugar con la selección, como lo digo siempre, ya sea amistoso, eliminatoria, competiciones oficiales como Copa América, Mundial, la verdad que nunca imaginé de jugar tantos partidos en la selección ni lo pensé, simplemente viví el día a día e intenté de estar siempre presente y de dar siempre el máximo. Arturo. Bueno, dejamos a Leo Messi, repito, compareciendo en rueda de prensa. Muy poco comparece Leo Messi en rueda de prensa, de manera que siempre que tenemos la oportunidad de escucharlo, pues le damos... la respectiva trascendencia, Leo Messi. Hay otro partido hoy, Carlos Angulo, en el marco de esta Copa América y es Paraguay-Bolivia. Este partido se va a celebrar a las 11 de la noche. Recordemos que estamos en la fase de grupos. No, Paraguay, no, el partido Argentina-Chile será a las 11 de la noche, hora española. Y a segunda hora se enfrentan Paraguay y Bolivia. Bolivia no tendrá en su formación titular a Martins, sin duda alguna su gran figura. Bueno, nos aproximamos ya a la parte final. Tenemos también que hablar acerca del ciclismo. La última nota aquí en el Latino Deportes. La última nota a Adolfo Jiménez del Río, la voz del Tour de Suiza, que terminó con triunfo para Richard Carapaz. El mundo del ciclismo estaba pendiente en el día de ayer de la finalización del Tour de Suiza, porque dos latinoamericanos estaban en la lucha por llevarse este título. Y fue Richard Carapaz, el ecuatoriano, el que logró la victoria en este Tour. Eso sí, tras resistir el duro acecho permanente del colombiano Rigoberto Urán. Y ayer, en la última etapa de 159,5 kilómetros por la localidad de Andermatt, se la adjudicó el anfitrión Gino Mader del Bahrein Victorious. Carapaz estaba enfocado en la preparación para el Tour de Francia. Era su verdadero objetivo, o es su verdadero objetivo, como lo ha reconocido a lo largo de los días. Pero brilló en la alta montaña y en la quinta etapa del Tour de Suiza, al ganar en el Alto de Luckenbach, así asaltó el liderato a falta de 3 jornadas. Victoria que le permitió mantenerse en la parte más alta y lograr la fortaleza de un Rigoberto Urán que venía prácticamente con todo y que quedó únicamente a solo 17 segundos en la segunda posición de la clasificación general. Una clasificación general que terminó de la siguiente manera: campeón de este Tour de Francia, Richard Carapaz; segundo, Rigoberto Urán, el colombiano, a 17 segundos; tercero, Jakob Fuglsang de Dinamarca, a 1.15. Cuarto, Maximilian Schachmann de Alemania, a 1.19. Quinto, Michael Woods de Canadá, a 2.55. Sexto, Domenico Pozzovivo de Italia, a 3.16. Séptimo, Rui Costa de Portugal, a 3.43. Lo dejamos ahí, Adolfo. Vamos a escuchar a Richard Carapaz ya para despedir. Enhorabuena a Richard Carapaz, un nuevo título en su palmarés. Richard Carapaz, enhorabuena por el Tour de Suiza. La siguiente parada será, sin duda alguna, ya la definitiva, el Tour de Francia. Llegamos a la parte final. Gracias por la compañía. Les invitamos nuevamente al Café Mañanero y en particular a Latino Deportes a las 8 de la mañana de este martes, como todos los días, de 8 a 10. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rance Lavata y este servidor Jorge Rivera, agradecemos su atención. Que tengan un resto de día muy feliz. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Latinos FM. Esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Sorpresa Valencia tiene para ti el desayuno sorpresa que tanto te gusta ver en la mesa. Si deseas enamorarle cada día un poco más, no es necesaria una fecha especial. Pequeños gestos marcan una gran diferencia. Juntos haremos que los cumpleaños, aniversario, decoración o regalo sean increíbles. Si el ánimo de alguien deseas levantar, un desayuno sorpresa deberías llevar. El ingrediente secreto es el amor. Somos Sorpresa Valencia en Instagram. WhatsApp 661-769-965. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especialmente para ti.